Cuando Jujuy me dice adiós, vuela el perfume de mi piel, atravesando el rojo sol de tus mejillas. Tus ojos claros como eternas catedrales del amor rompen en lágrimas la flor de los lapachos. Solo tú y yo sabemos cuánto duele amarnos esta vez. Muere la noche y Jujuy me dice adiós. Hay un preludio de princesa con rumor de eternidad, y es un castillo abandonado tu sonrisa. Nos pronunciamos un te quiero sin pensar en nada más, anticipando lo agridulce de algún beso. Cuando Jujuy me dice adiós, no sé por qué me pongo gris ante la inmensa primavera que hay en ti. Ya no hay misterio entre tú y yo. Ayer nos vieron amando. Hoy que me duele amar de lejos, se me parte el corazón. El alma al norte se me vuelve y yo te quiero. Desesperadamente busco una canción para tu piel, y que me extrañes si Jujuy me dice adiós. Preguntaré a un ángel de luz si no te ha visto por ahí, en el pasaje que subí hasta tu casa, o por los cerros de colores donde alguna vez te vi besar mis labios y llorar enamorada. Y con rubor de lunarejas llegaré a tu corazón para quedarme si Jujuy me dice adiós. Caerán los años y en el tibio campanario de tu piel inventaré con flores rojas tu hermosura, y nos iremos por la noche sin volver la vista atrás para morirnos bajo el cielo de la puna. Y por los siglos de los siglos dejaré mi corazón y el alma toda si Jujuy me dice adiós. Ya no hay misterio entre tú y yo. Ayer nos vieron amándonos. Y hoy que me duele amar de lejos, se me parte el corazón y el alma al norte se me vuelve y yo te quiero. Desesperadamente busco una canción para tu piel, y que me extrañes si Jujuy me dice adiós.